que funcione la energía, Goyener. Tenemos necesariamente que ir a las multinacionales del suministro de energía eléctrica, o podemos hacerlo de otra manera, más respetuosa con el medio ambiente y, ojo, atención, más respetuosa también con nuestro bolsillo. Joaquín, Egunon. Egunon, pues sí, con nuestro bolsillo intentamos que sea lo más equitativo posible y hacer convertir pues, la energía en un bien común, como lo es el agua. Nuestro primer objetivo es la democratización del sector eléctrico y entender la energía como lo que es un bien común. A ver, democratización del sector eléctrico, buf, vaya empresa que te pones ahí en el objetivo, chico. Nos han subido la electricidad, creo recordar que un 12-13% en nada, en el último ratito. Eso en lo que a factura se refiere, lo que es el coste de energía de enero aquí ha subido aproximadamente un 40%. ¿Un 40%? El coste de la energía. Goyener, al ser una cooperativa sin ánimo de lucro, suministra energía para todas sus personas socias y la repercusión que ha tenido esa subida de la energía a sus usuarios o a sus consumidores es del 23%. Por el hecho de ser cooperativa, ese otro 17% hasta el 40% que ha subido lo soporta la propia cooperativa. Por eso entendemos que en esa democratización también se dan pasos de equidad a la hora de hacer uso de la energía. Además, se está hablando mucho, tristemente se habla mucho porque hay motivos para ello, de ese carácter de lobby que tienen las grandes empresas eléctricas, sobre todo en el Estado español, que son algo así como una especie de factum factotum que controlan desde la sombra y además con cara amable a los gobiernos. Bueno, esto es lo que me han dicho. Bueno, no es muy descaminado, pero bueno, hay que entender el sistema eléctrico ibérico y hay que entenderlo desde su ámbito. Creo que tenemos poco tiempo, pero bueno, básicamente son cuatro patas las que tiene el sector eléctrico. Es la generación, que es una parte liberalizada, es el transporte y la operación, que lo hace Red Eléctrica de España, que es un 80% privado, el 20% es del Estado, cuando en 2008 ya era 100% una empresa del Estado, o sea que las puertas giratorias también funcionan en ese sector, y es un monopolio. Luego está el oligopolio de la distribución, en el que están las cinco grandes, son las distribuidoras, Iberdrola Distribución, Viesgo, Unión Fenosa, etc. Son cinco en todo el Estado. Hay distribuidoras municipales que funcionan, pero son muy pequeñas y a nivel municipal, como bien digo. ¿Y vosotros cómo hacéis? Es decir, ¿compráis la energía? ¿Tenéis convenios con productores eléctricos? Nosotros lo que hacemos es, estamos en esa otra cuarta pata, que es la comercialización de energía, y en la primera, en la generación. Goyener ha empezado a generar energía con la adquisición de centrales hidroeléctricas, pequeñas centrales hidroeléctricas, y invirtiendo, gracias también a herramientas como la de FIARE, para generar energía renovable. Y nosotros lo que hacemos es, como comercializadora, evidentemente ir al mercado. Solo puedes ir al mercado a comprar electricidad. Nosotros somos representantes también de productores de energía renovable, y lo que hacemos es, en el mercado adquirimos la energía renovable certificada. Lo que luego tenemos que buscar es la certificación de esos productores, de esos pequeños productores. No vamos a los grandes productores renovables. Evidentemente las grandes también tienen producción renovable, ¿vale? Porque es el futuro y es lo que queda. Pero nosotros evidentemente hacemos de forma lo más local posible. O sea que Goyener, que es una, bueno, es la más potente, pero hay más representación de cooperativas, de consumidores y productores en ese ámbito de la distribución de electricidad. Lo que hacéis es ofrecer una línea más directa con el respeto al medio ambiente y también a la economía en general y en particular de cada ciudadano. Correcto, nosotros somos una cooperativa sin ánimo de lucro, con un fuerte carácter social, precisamente por eso, porque entendemos que el cambio tiene que venir por ahí. No somos de las más fuertes, la más fuerte es Somenergia, pero bueno, estamos ahí todos en la Unión de Renovables también. Sí, Somenergia, que está en Cataluña, pero que tiene también aquí Energía Gara, sí, en el País Vasco, digamos, una delegación. Pues la energía eléctrica, la distribución, la producción, la ecología, las energías renovables, el impuesto al sol que pusieron las autoridades españolas, que ya tiene bemoles el asunto, y una filosofía de vida que también comparte la red Coopera, que es la de podemos vivir todos mejor.